gladiador. De tus ojos que me lloran, de tus lágrimas que caen, esquivando mis caricias. Ese espejo ya no brilla, eso te pone tan triste. Te dejaron ya la risa, te robaron la emoción. Thank you.